zabor mediatikoaren aurrean, garrasika. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes totalitarios pues han ido a por ellos. Incluso les han atacado. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa, el ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero no puede ser. Astelen, asteazkenetan, gaueko 9:00-10:00 erdietara, kontrainformazio saioa. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. Itzali telebista eta piztu 107.5. ¡Callaos, hipoglúcidos! ¿Con qué ánimo se enfrenta el nuevo alcalde de Bilbao ante esta villa? Pues con el emblema de San Antón, que es el emblema de la villa. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alfredo de Berritxoak, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales de Baracaldo. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Bienvenido, eskerrik asko por entrar a conversar con nosotros en Iruña Irratia. Y bueno, como te decía preparando la entrevista, os seguimos desde hace mucho tiempo, recibimos vuestra información y sabemos de vuestro trabajo de denuncia de la precariedad y la exclusión social, y teníamos muchas ganas de poder hablar con vosotros. Y bueno, lo que nos ha traído, además de eso, a conversar es que nos contarais, pues bueno, la última iniciativa que habéis tenido desde la calle, como soléis hacer prácticamente siempre, visibilizar la exclusión social, en este caso en Baracaldo, con respecto a que se ha activado la posibilidad de solicitar, el plazo de solicitar de ayudas de acción social y de emergencia en el municipio de Baracaldo. ¿Por qué habéis hecho esta salida a la calle y en particular qué es lo que queríais denunciar y comentar? Bueno, nosotros normalmente todos los años cuando se hace público, esto más o menos cuando lo anuncian de forma casi semiclandestina, claro, esto cuando empiezan a dar las ayudas, pues no, realmente hay que estar muy atento porque si no, no te enteras, no hay una publicidad de este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Lo típico de lo cuelan igual en una especie de BOE o algo así? Sí, y ya está. Pasa ahí, claro, y bueno, y si no estás muy atento, si no es una persona o uno que tengas ciertos contactos, pues te puede ser hasta complicado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos suplir en cierta manera esa falta de información. Entonces nosotros publicitamos, una vez que nos enteramos, que cuando se abren el plazo para pedir las ayudas de emergencia social del ayuntamiento, por un lado, y luego por otro lado, pues todos los años hacemos una campaña de información que abarca, aparte de la protesta de ese día, pues abarca a la calle, ¿no? Pues salimos a la calle pues a buzonear o a repartir panfletos en los principales puntos del pueblo, pues para informar un poco de las ayudas. Y en este caso queríais de alguna manera decir que ya se había activado el plazo para que la gente estuviera atenta, o también imagino visibilizar que ya haya habido pues más de 1,000 personas que lo han solicitado en poco más de 5 horas, ¿no? Sí, bueno, esto aparte de anunciar o publicitar un poco que ya se habían puesto en marcha, que se podían solicitar las ayudas de emergencia social, también queríamos, por un lado, denunciar pues los recortes que llevan este tipo de ayudas de hace 4 o 5 años, que va a hacer ahora cuando cumpla este plazo, o sea, el quinto año sería, de este tipo de recortes y ayudas en este tipo de ayudas. Entonces, pues eso por un lado es el acto de protesta, y por otro lado, claro, desde hace unos años también solo se puede coger cita por teléfono, ¿no? Ajá. Era en un principio la cita se cogía, pues podías cogerla por teléfono, pero también presencial. Pero claro, esto a veces pues resultaba, me imagino que para los que estaban en el ayuntamiento un poco, una imagen un poco así, porque a veces se hacían colas, ¿no?, a la entrada y tal. Y claro, nosotros denunciábamos ese tipo de situaciones, de la falta de recursos para cubrir todas las ayudas, todas las demandas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo quitaron, en vez de hacer presencial, solo lo hacen telefónicamente, si visibiliza las colas, la gente que va a acudir a pedir esas cosas. La pobreza, ¿no? Eso es, así se queda un poco más tapado, se podía hacer por teléfono, ¿no? Entonces, pues nosotros pues animamos a la gente pues a que tenga esas necesidades que llame, o sea, que solicite esas prestaciones. Y entonces, pues claro, al de poco nos damos cuenta que hay una gran demanda. Claro, en apenas 6 horas, pues la gente que las ha solicitado son, las familias que han solicitado son unas 1.678 familias que han pedido cita, ¿no?, en apenas 6 horas. Entonces, pues bueno, eso es lo que queríamos un poco también visibilizar con la protesta, ¿no? Que los recortes por un lado y por sí. otro lado, por la situación de que la situación que está pasando Baracaldo ahora mismo. Sí, imagino en estos años desde aquí decimos mal llamada crisis, que solemos llamar desde aquí más bien estafa, ¿no? Uh-huh. Que imagino que se ha notado especialmente en la margen izquierda el incremento del paro y de la exclusión social. ¿Lo veis vosotros? ¿Lo estáis viviendo? Bueno, nosotros siempre cuando comentamos este tipo de cosas desde el grupo siempre tenemos una sensación, ¿no? Nosotros pensamos que desde que hubo la reconversión industrial de margen izquierda no ha levantado realmente cabeza, ¿no? Ya. Se ha podido hablar de muchas cosas y tal, nos pusieron como alternativa el tema del sector terciario, ¿no? Que se llama, el sector comercial, el sector de Megapar y todo ese tipo de cosas como alternativa al sector industrial que había antes. Sí. Y realmente pues eso no ha solucionado mucho. Lo que aumenta es el trabajo en precario. Y personas que teniendo empleo tienen que pedir y solicitar las ayudas. Entonces, lo que sí puede haber es que haya momentos, pues como este de eso que hemos llamado mal llamado crisis, haya picos de que haya aumentado o haya disminuido. Pero realmente lo que se está empezando a notar mucho, que igual antes no se notaba tanto, es de gente con empleo que realmente no llega a fin de mes y que tiene, o sea, que tiene que se ve obligada a solicitar cualquier tipo de ayuda y prestación. Entonces, eso sí que hemos notado más, ¿no? Es decir, uh-huh. antiguamente el que tenía un empleo, ¿no?, en aquellos años, pues mira, pues podía vivir de su empleo, digamos, o del dinero que le daba por ese empleo, pero ahora ya ni por esas tampoco. O sea, nos han la alternativa del sector comercial, supuestamente iba a ser lo que sustituiría al otro y realmente pues no ha sido así, o no es así, vaya. Sí, sí. De hecho, la situación es la margen izquierda, en toda la margen izquierda, es de las más altas de la comunidad autónoma y de Euskal Herria, o sea que no. Y además ahora hay unas amenazas que se ciernen, ¿no? Que está lo del ACB y tal, o sea que sí. No. La situación es, hay momentos más que puede ser de más pico y tal, pero vamos, no creo que, o sea, nosotros pensamos que desde aquella reconversión, que fue una de las condiciones que se puso al Estado español para entrar en Europa, si no me recuerdo mal, pues no hemos levantado realmente cabeza. Es interesante, me gustaría también rescatar contigo lo que has comentado, ¿no? La cuestión de las citas previas y que no quieren que se visibilice esta situación con la presencia de la gente recurriendo a las ayudas sociales, que además es un derecho que todos y todas tenemos, que tendría que ser igual de digno que cualquier otra cosa, ¿no? Que ir a comprar con a cualquier sitio o ir a solicitar cualquier otra cosa a una institución pública. En ese sentido, también siempre ha sido así, desde las instituciones siempre han negado, han querido negar o tapar esta cuestión, o ha ido incrementándose con una plataforma como la vuestra, que lleva tanto tiempo en esta pelea. Bueno, esa es la razón de ser de un poco de Berrechoa, ¿no? Uh-huh. Desde cuando empezó esto, ya hace casi 24 años, lo que nos dimos cuenta en su momento cuando se formó es que no había información. Entonces, desde aquellas épocas decían, bueno, pues ninguna persona sin ¿no?, que ha suscitado la ayuda se han quedado sin ella, o la pobreza es no sé cuánto, y tal, ¿no? O sea, daban unas cifras oficiales que realmente no se correspondían. El truco era en que la gente no se enteraba de nada. O sea, gente mismo, digamos, que formaba parte de ciertos movimientos sociales cuando se formó Berrechoa, que estaban, podemos poner que estaban un poco más al día de las situaciones, no se enteraba, o sea, no había gente, había hasta concejales, me acuerdo yo, cuando intentábamos así, empezábamos a montar la plataforma, de que desconocían cierta información sobre ese tipo, ¿no?, sobre las ayudas y tal. Entonces, claro, las cuentas siempre les cuadraban, claro, pero tú veías en tu alrededor que no era así, ¿no? Yeah. Y entonces, claro, esa falta de información fue un poco también la que nos movió a montar, a montar lo que es hoy Berrechoa. Es decir, siempre hemos dicho, ¿no?, por falta de información no te quedes sin derechos. Entonces, a partir de ahí hemos empezado. Y claro, y está claro que todo el mundo quiere tapar de una forma o de otra. Eso queda muy mal en el expediente de los políticos, que haya mucha pobreza o que haya situaciones de exclusión en su municipio. Sí, es extraño, porque podrían utilizarlo, ¿no? Podrían ponerse a ello a trabajar de verdad y luchar contra la pobreza. ¿Y quién les iba a negar el voto a unas personas que luchan contra la pobreza, ¿no? Bueno, pero no sé, ese aspecto, a ver, por un lado eso, pero por el otro lado también luego tienen, se gastan grandes campañas en publicidad y marketing y vendiendo otra cosa que no es, ¿no? Entonces, a veces a la población, a la gente no le llega, la realidad, digamos, tal cual, ¿no? Siempre, como en esas campañas que hacen, ¿no? De, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado, o sea, con las anteriores, la anterior legislatura del ayuntamiento, o sea, estaban, hablaban de desahucios cero, ¿no? Y era cuando más aumento de desahucios hubo, ¿no? Te quiero decir que luego hay un despliegue de publicitario que a veces, pues, distorsiona, ¿no? Y aparte, que también ahora se está viviendo cosas que igual antes no se veía, se veía tanto, era la criminalización y un poco la fiscalización de la gente que tiene acceso a ese tipo de ayudas, ¿no? O sea, por parte de las instituciones, por parte de ciertos medios de comunicación. A veces oyes las noticias que realmente no son inciertas, son verdades a medias y parciales. Entonces, claro, a la gente le llega también esa información y, bueno, y puedes hacer lo que quieras en un momento dado que te puedan seguir votando. Por la parte que nos toca a nosotras como pueblo, como sociedad, como personas individuales o colectivas, ¿sigue estando también así de estigmatizada la pobreza? Porque, bueno, uno por ser pobre no tiene por qué ser menos persona o ser menos digna, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, eso por descartado, vamos. Para nosotros que todas las prestaciones, esto es un derecho, todas las personas tienen derecho a vivir dignamente, independientemente de cómo sea, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Son personas, al fin y al cabo. Lo que pasa que, bueno, últimamente, pues, lo que se está intentando, se está mermando, en cierta manera, el tema del estado de bienestar, que se dice, ¿no? Cada vez hay menos prestaciones, cada vez, o sea, la crisis se está cebando principalmente en la gente que está afectada por la crisis, ya que pues hay menos prestaciones. Y además, por otro lado, lo que han desplegado ha sido una especie de campañas, como te he dicho antes, de desprestigio, ¿no? De la gente que va a pedir esas ayudas y tal. Entonces, es que esa es la situación que desde las instituciones, pues bueno, se ceban un poco en la gente que más, podemos decir, más débil, entre comillas, ¿no? ¿Creéis que todavía, que habrá algún número de personas que no saben todavía que existen estos servicios, estas ayudas, o que sabiéndolo no se acercan o no se animan a solicitarlas por pudor, por vergüenza, por qué dirán? Hombre, me imagino que sí. Siempre se habla de la cantidad de gente que va a pedir las ayudas, ¿no? Y pocas veces se habla de la gente que no va a pedir las ayudas aunque tenga derecho a pedirlas, ¿no? Ajá. Porque, claro, puede haber mucha gente, lo tenemos claro, que mucha gente no va a pedir las ayudas porque, claro, además, sobre todo, ya te digo, estos últimos años desde la crisis que ha aumentado más la estigmatización de esta gente, de la gente que pedimos o que piden ayudas, entonces, pues, evidentemente hay gente que no se acerca a los servicios sociales porque les cuesta mucho. Además, las instituciones públicas, hablando de del ayuntamiento, pues si tú exiges algo fuera un poco de lo normal, es decir, si tú estás a punto de desahuciar o no te dan la prestación que mereces o que necesitas y lo protestas, por ejemplo, quizás te la van a dar, pero te van a hacer te van a exigir que te descubras delante de todos tus vecinos, ¿no? Te van a sacar todas tus partes, digamos, personales y todo, para que a la hora te llegarán dando la ayuda quizás, pero te lo van a hacer pagar caro. Entonces, a mucha gente, aparte de que no vaya, la que va, si no se la niegan o tal, no da el siguiente paso, ¿no? De protestar porque el ayuntamiento te lo hará pagar. Te lo dará, pero te lo va a hacer pagar. Sí, sí. Y además, a las personas que no conozcan también cómo funciona lo que es la parte funcionarial, el entramado de papeles, de exigencias, vamos, no nos piden el ADN o muestras de tejido, pues de milagro, ¿no? Pero digamos que para poder demostrar que estás en una situación de desamparo social o económico, hay una exigencia burocrática muy fuerte, ¿no? Además, todo tiende un poco a endurecer un poco todos los requisitos y tal. Entonces, no, la política no es facilitar, ¿no? O sea, que podría ser en una situación de crisis como tal, podríamos facilitar un poco el acceso, claro. Ahí, en eso no están. Están en todo caso endurecer, ¿no? Todo tipo de prestaciones de, ya sea de esto, por ejemplo, en este caso la AES, como la RGI o cualquier tipo de prestación. Además estamos hablando, por ejemplo, de las de emergencia social. Estamos hablando de un dinero que se va a utilizar para ayudar a pagar el alquiler, una hipoteca, o para hacer frente a pagos cotidianos de luz, de agua, de comunidad. Sí, es para las necesidades más básicas, más hasta para ropa o para cosas de, que necesites para hogar, para cosas médicas, sanitarias que no cubra la seguridad social, uh-huh. Para ese tipo de cosas, sí. Uh-huh. O sea que eso que además que se pueda visibilizar que no es una cuestión de tener más tener un dinero para luego irse de vacaciones, que estamos hablando de No. Lo digo porque también imagino que vosotros habéis visto con dolor, con rabia, cómo a veces se utiliza, cómo muchas veces por un lado u otro de la política se por la derecha normalmente y a veces algún tipo de izquierda, pero bueno, que se ha utilizado a las personas sin recursos para pues eso, para decir que este tipo de servicios a que todos y todas tenemos derecho, pues hay corrupciones, hay gente que se aprovecha, etcétera, ¿no? Sí, bueno, eso es que está claro. Por eso digo que va dentro de la campaña que suele haber de desprestigio, de estigmatización y criminalización de la gente que percibe las ayudas. Siempre se crean bulos o se exageran los datos o no hay, no, porque luego a la hora de la verdad no es así, ¿no? Nosotros aquí tenemos una anécdota por llamarlo de alguna forma. Hace ya unos años, la concejala de Bienestar Social comunicó ahí en la prensa y un grande titular que había detectado, pues no me acuerdo muy bien, pero igual, no sé, 1000 casos de fraude o no sé qué, ¿no? Un titular súper grande, todo el mundo alucinando, ¿no? ¿Cómo es posible y tal? Y resulta que, bueno, luego en una junta de portavoces del ayuntamiento dijo que realmente el caso de los que eran presuntos fraudes eran 4. Joder. Eran 4. Claro, eran 4 que encima vete tú a saber que el resto era de gente que no cumplía los requisitos o que les faltaban papeles. Vale, pues eso ya tienes un titular y desgraciadamente en los periódicos de mayor tirada aquí el ayuntamiento ha conseguido, no sé, cuando era una cantidad bastante elevada. No me acuerdo ahora mismo la cantidad, de gente que quería estafar y no sé qué a Acción Social del Ayuntamiento de Baracaldo, ¿no? Luego resulta que cuando realmente le piden, claro, los concejales, todo el mundo, a ver cómo es eso, es que explique un poco eso, pues dice que son 4 las personas, resulta, 4 las familias, resulta que eso ya no sale en ningún titular, ¿no? Ya eso no sale en la prensa, entonces ya la gente que se ha quedado con un montón de gente intentado engañar y no es así. Faltan papeles que vete tú a saber, que luego si te profundizarías, si realmente son rechazados, si eran rechazados legalmente o no, que esa es otra. Antes comentabas en el principio de la conversación el tema de los desahucios, que también continúan, aunque ya en los medios de comunicación no se quieren hacer eco de que estos casos siguen produciéndose todos los días, que la ley que se hizo en Madrid no está sirviendo para nada, y eso también lo denunciáis, ¿no? En Baracaldo hay sí, unas 8 bueno, personas. Aquí, a ver, en cierta manera, hemos estado nosotros también siempre en ese tema, ¿no? Nosotros hace tiempo ya, hace que no se hablaba tanto de eso, pues siempre hemos estado con problemas de desahucio, gente que iban a desahuciar, y bueno, y algunos desahucios en su momento evitamos, y otros pues no fueron posibles. Pues ahora, claro, para este mes de febrero ya había 8 ya desahucios que se iban a producir. Y realmente año tras año, de hecho el año pasado pues fue uno de los años que más desahucios hubo, ¿no? Entonces, pues claro, la situación de la vivienda es otro de los pilares de la política, de una política social sostenible, es decir, una política que realmente piense en los problemas de la gente, ¿no? Y otra vez más, pues en la vivienda andamos igual. Estamos aquí ahora mismo con el caso de unas familias de Murrieta que se instalaron a vivir a una vivienda municipal, que anda en una fase de No vamos a echar las campanas al vuelo, pero bueno, parece que ahora de momento ya están dialogando y las cosas parece que están un poco más encaminadas a una solución. Y luego está pues el último, el que hemos tenido conocimiento y tal, el de, que tuvo el 1 de febrero, que al final ha sido también aplazado por el juez. Pero bueno, ya la familia se ha tenido que marchar, claro, es vivir siempre con incertidumbre hasta el momento, si puedes quedar o no te puedes quedar, si te van a echar o cómo te van a echar. Entonces la familia se buscaba un poco la vida y tal, y bueno, y ha encontrado al final, con el apoyo de allegados y amigos y tal, pues conseguir el dinero suficiente pues para poder de momento estar viviendo en otra vivienda de alquiler. Pero bueno, es un problema bastante importante también en Baracaldo, claro. Bueno, para ir de alguna manera finalizando la parte de los casos que hemos hablado, que de alguna manera dibujan la situación de exclusión social en la margen izquierda y en particular en Baracaldo, pues me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre vuestra plataforma, qué personas la forman parte, qué tipo de acciones informativas o de denuncias soléis hacer. Bueno, la plataforma de Rechuela, pues estamos desde el año 92, entonces está formada por gente de todo tipo, todo tipo de personas. Puede haber desde aquí, hemos tenido desde profesores de universidad hasta trabajadores, desempleados, de todo tipo de personas que quieran sumarse al trabajo de denuncia de la situación social de Baracaldo concretamente. Bueno, y ahora ya pues estamos también, nos movemos también un poco ya a nivel de Bilbao y Vizcaya, ¿no? Nuestra forma de funcionar es, pues como siempre, es asambleario, y entonces bueno, uno de nuestros motivos es lo que hemos dicho antes, la información de todo tipo de prestaciones, y bueno, y intentar que la gente ella misma se autoorganice, la gente que un problema se autoorganice, que pelee por sus derechos. Nuestras campañas, pues yo qué sé, intentamos que sean, bueno, que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, y bueno, entonces tenemos la parte que igual la gente más conoce o más esto, que es un poco la de pues la de los disfraces o la de tal, pero que sí. Bueno, que esa es una de las partes que nosotros tampoco la damos mayor importancia. Y luego tenemos otra labor detrás, pues que es la labor de información diaria, que es desde pues eso, estar en la calle repartiendo, buzoneando o lo que en cada momento creamos conveniente. Y bueno, y así llevamos ya, pues el año que viene haremos 24 años y bueno, que aguantamos. Y además tenéis una página web que la verdad es que está muy bien y muy actualizada, en la que podemos encontrar mucha información, ¿no? Que es nodo50.org/berri-ochoak. Y bueno, imagino que vais poniendo Berri Ochoak en cualquier buscador, sí. También se podrá linkear. Sí, ahí toda la gente tendrá acceso, pues eso, tenemos información sobre las prestaciones, sobre las acciones que hacemos nosotros y grupos, digamos, afines a nosotros. Y bueno, tienes y toda la documentación y todos los papeles que te hacen falta para tanto como para la RGI como para todas las prestaciones que hay en la Comunidad Autónoma Vasca. Te voy a poner para finalizar en un suponer. ¿Te imaginas que pudiera existir a futuro la posibilidad de que os tuvierais que disolver porque no existe la necesidad de vuestro trabajo, porque la precariedad ha desaparecido? Joder, es que bueno, eso sería, bueno, yo creo que eso sí que es una utopía auténtica, ¿no? Y es, bueno, en cierta manera es la que perseguimos. Es vuestro proyecto, claro. Es la que perseguimos, es nuestra propia disolución. Disolución, sí. Porque no hay ya nada que denunciar en este tipo en este aspecto. Pero bueno, desgraciadamente, yo creo que la tendencia ahora mismo es la contraria. Lo que se trata es desde las instituciones públicas de ir quitando esto de alguna manera, todo el tema este de bienestar social, desmontarlo más de lo que está. Y en el mercado laboral anda parecido, y bueno, pero por eso estamos ahí, a ver qué pasa. Muy bien, pues seguiremos acompañándoos en este proceso de denuncia y de lucha de estas situaciones, y también de visibilizar, que se tiene que visibilizar que existe la pobreza, que por eso no somos menos personas, y os agradecemos muchísimo vuestro trabajo diario y continuado a lo largo de todos estos años. Nada, a vosotros por por dar la voz, por dar voz a este tipo de cosas también. Es que ricasco, Alfredo, y un saludo muy fuerte y un abrazo a toda la gente de la plataforma. Venga, suey. Agur. Bueno, pues continuamos aquí en Garrésica haciendo un seguimiento a un tema que llevamos años también siguiéndolo. Por suerte o por desgracia, continúan habiendo unas antenas en el ascensor de Solocoeche que afectan al Instituto de Educación Secundaria de Solocoeche. Y como os decía, llevamos tiempo haciendo el seguimiento a esta denuncia de la radiación que producen estas antenas, en particular en el instituto, pero también en viviendas de alrededor. Y para hablar del proceso de lucha para denunciar la situación de estas antenas, estamos con Raquel, de la Asociación de Madres y Padres del Instituto de Solocoeche. Muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenas. Bueno, lo último, hemos vuelto a contactar contigo porque sabíamos que vais a tener, ibais a promover una moción en el Ayuntamiento de Bilbao, pero antes de entrar a valorar qué tal ha ido esa moción, tengo entendido que habíais tenido una reunión también con el Ayuntamiento, con concejales de Medio Ambiente. Empecemos a cuéntanos un poco qué tal ha ido primero, qué tal fue ese primer encuentro y luego ya seguimos hablando de la moción. Sí, bueno, pues el tal como os comentamos la última vez, el 14 de enero tuvimos una entrevista con todo el, una representación del AMPA fue y se reunió con todo el equipo de Medio Ambiente, tanto el concejal como el director y la delegada junta del área y dos técnicos más. Y bueno, nosotros les planteábamos unas cuestiones en relación a la retirada de las antenas del ascensor de Solocoeche al de Begoña. Y bueno, nos comentaron que el ayuntamiento no era el propietario de, porque ya sabéis que los dos ascensores, el de Begoña y el de Solocoeche, son del mismo dueño, y nos decían que ellos no eran propietarios y por lo tanto no podían decidir, pero que el gobierno vasco tenía un proceso judicial abierto con el empresario de los ascensores de Begoña. Uh-huh. Y que bueno, que si se resolvía favorablemente, entonces podrían decidir sobre los usos. Aún así nos recalcaban que bueno, que este ascensor tiene algún tipo de nivel de protección como patrimonio y que bueno, que tendría que buscarse otra manera de colocar allí las antenas, poniendo algún poste o algo similar, porque en lo que es en el propio ascensor no se podía, porque debe ser modernista, lo que os comenté la anterior vez. Uh-huh. Y luego, bueno, que si esto va adelante, pues ya podrían meterse un poco con los ascensores de Solocoeche, ¿no? Y ver, plantear, porque ellos de cara a futuro tienen idea de que este ascensor se puede incluso derribar y hacer uno transparente, público, gratuito, es decir, que dé un servicio más adecuado a los tiempos y tal. Pero claro, por un lado, nuestra propuesta de reubicación ya se cerraba porque era todo propuestas a futuro, ¿no? Claro. Luego, bueno, en cuanto al apantallamiento del instituto, sí, bueno, pues que ellos ya habían hecho toda la mediación posible, pero que en realidad el edificio es del gobierno vasco y aunque ellos nos pusieran el dinero, es el gobierno vasco quien puede ejecutar una obra como un apantallamiento en el instituto. Entonces, que claro, que nos recalcaban que el consejo escolar ya había decidido en qué gastaba la partida, que era en cablear. Y nosotros volvíamos a insistirle que la decisión de un parlamento vasco está por encima de lo que de un consejo escolar. Si tenía una finalidad, hay que cumplirlo, y no hacerlo supone de alguna manera una especie de fraude, porque si te han dado un dinero para una cosa, no se podría gastar para otra. Y aún así, esta partida estaba dentro de una partida más amplia de ayuda a los centros educativos, y nosotros decíamos pues que hicieran, si no lo posible, por conseguir que se diera el dinero otra vez, otra cantidad distinta, para, aunque sea, proteger mientras se inician los trámites de este proceso de poder quitar esas antenas de allí, ¿no? Ahí os habéis encontrado un poco con lo que a veces nos solemos quejar, ¿no? Las personas de la calle con las diferentes instituciones, ¿no? Que a veces se pasan la pelota, claro, los unos a otros, hacen que el tiempo se alargue en la resolución de las de los conflictos, en este caso con las antenas, ¿no? Claro, luego lo que pasa es que nosotros tenemos una urgencia y unos objetivos inmediatos porque queremos proteger cuanto antes, y ellos tienen sus planes, pues de un planteamiento como más a largo tiempo, que puede llevar incluso años, y claro, nosotros ya no podemos demorar más, porque sí que nos comentaban que tenían un planteamiento de modificar la ordenanza, tienen de hacer un mapa radioeléctrico, una serie de propuestas que ellos ven que las tienen que desarrollar. Pero claro, no, a nosotros no nos vale planes que pueden demorar esto más años, porque la radiación está ahí, es acumulativa y el daño es más que evidente. Luego, bueno, pues se hablaron de muchas cosas, porque claro, siempre nos dicen el tema de las competencias, de lo que tú dices, de que una cosa corresponde a un departamento, a un tal, entonces siempre es pasar la pelota. Y claro, nosotros le decíamos que, bueno, que estaba el tema también de la concesión administrativa, que se le podría haber hecho un seguimiento a esto y ver que podría estar incurriendo el dueño del ascensor en una ilegalidad. Porque claro, esto, el ascensor, como ya sabéis, tenía una concesión para uso único y exclusivo de transporte. Y bueno, los documentos que tenemos deja bien claro que no se podrá utilizar para otro fin y que tendrían que tener una autorización especial para ello, cosa sí, que nunca nos han enseñado el documento de que se haya hecho público que pueda tener otro. Entonces, bueno, un poco para acabar esta reunión, pues nosotros, bueno, les entregamos la moción que íbamos a presentar y bueno, pues que les propusimos que nos parecía interesante que el doctor Ceferino Maestu pudiera ir al ayuntamiento y a comparecer ante todos los grupos políticos, porque nos hemos encontrado que muchas veces quienes están votando y decidiendo cosas tan importantes que afectan a la salud y que tal, pues que a veces carecen de información concreta y un poco general de este tema, ¿no? Que aunque es muy viejo, como no se ha hecho el trabajo que se debería hacer de informar a la población, informar a todo el mundo, pues haya gente que le pilla de nuevo. Incluso hay veces que nos hemos encontrado gente de algún grupo político nos ha dicho, jo, pues si pensamos que ya estaba lo vuestro solucionado. Y claro, esto nos parece increíble. Entonces, comentamos la posibilidad de que pudieran traer al doctor Ceferino Maestu, porque conocía perfectamente nuestra situación concreta. Y bueno, nos dijeron que esta idea para ahora no, pero más adelante, cuando tengan un poco desarrollado el tema de la ordenanza, que podría ser. Pero también se cerraba esta posibilidad que a nosotros nos parecía muy interesante de informar dentro del ayuntamiento, lo mismo que hizo en el Parlamento Vasco. Entonces, bueno, salimos un poco de las mismas, es decir, más de lo que ya sabíamos y ninguna solución concreta a nada. Cuando la gente tiene que saber que siguen esas antenas produciendo esos niveles altísimos de electromagnetismo que, que bueno, para que no lo sepa, producen, ya hay estudios que claramente dicen que producen, pues bueno, pueden producir enfermedades, sí, producen cefaleas, sí. Situaciones de riesgo para la salud, sobre todo en zonas de que tienen que ser más protegidas, como espacios sanitarios, centros de salud, educativos, etcétera. Sí, y bueno, sí, cuéntame. Bueno, luego esto que dices de los efectos, la verdad que si uno lee simplemente el informe Bioiniciativa 2012, bueno, este es una ampliación del que se hizo en el 2007, la verdad que es leerlo es bastante demoledor, porque las conclusiones a las que llega a uno lo dejan de piedra, porque hay evidencias de daños. Pero no solo la leucemia infantil, que es de lo que a veces se habla, como decía el doctor Zeferino Maestu, es que hay daños en la fertilidad, para problemas de reproducción, daños en el feto. Dicen que, bueno, que efectivamente los niños son más vulnerables. Claro. Hay daños, producen problemas de autismo, incluso un simple trastorno de sueño te puede acarrear un trastorno inmunológico que luego derive en otra cosa más grave, porque no descansar ya bastante terrible es. Y luego, bueno, hay efectos neurológicos, genéticos, relación con las proteínas del estrés, daños en el ADN, o sea que son páginas y páginas de evidencia científica, y que, bueno, que no solo este es uno de los estudios, pero hay muchos más. Entonces, bueno, que esto ya sería motivo para haber aplicado un principio de precaución hace tiempo. Entonces, luego, entrando un poco en la otra iniciativa que hemos tomado, aparte de tener esta reunión, decidimos participar presentando una moción, como os comentamos, a las iniciativas ciudadanas al Pleno. Y bueno, nuestra experiencia ha sido negativa, no porque salgamos también sin nada entre manos, sino un poco por todo el protocolo y el proceso en sí. Es decir, y es lo que hemos denunciado a prensa ayer mismo. Porque, claro, nosotros llevábamos una propuesta a las familias que con una era una propuesta clara, concreta, como era la retirada de las antenas, ¿no? Eso estaba respaldado por toda la Federación de Asociaciones Vecinales, por cantidad de plataformas y colectivos también. Y entonces, claro, uno va allí, bueno, normalmente el protocolo son 5 minutos, aunque a nosotros el alcalde nos comentó que nos había cedido 4 más, pero se convirtió más que nada en un desahogo, que desahogos es lo que ya no nos hacen falta, porque ¿qué ocurrió? Que tienen ellos que está dentro de su marco legal, que funcionan así, nos pusieron una enmienda modificatoria que lo que hizo es reemplazar a la nuestra. Y reemplazó también a la que había presentado el PP pidiendo el apantallamiento para el instituto. Entonces, claro, de repente te ves que tu enmienda no es atendida, no se vota, y sin embargo te ponen otra, que es la de ellos, la de la mayoría del gobierno, del ayuntamiento, en el que con unos objetivos que nada tenían que ver con los nuestros, y claro, y es lo que se vota. Entonces decimos, bueno, ¿para qué vamos llevando una iniciativa que al final se va a desplazar, no se va a tratar y nos van a venir con otra cosa? Es como si uno dice, yo quiero hablar de patatas y al final acaban votando, no quiero otra cosa. Entonces, es una táctica, una estrategia que se usa pues para, en realidad, lo que nosotros hemos denunciado, que es para no posicionarse ya, de decir, pues bueno, nosotros, que lo están haciendo de alguna manera, porque bueno, esto es una artimaña para decirte que no van a hacer nada porque se retiren las antenas de este entorno cercano. Pero nosotros decimos, bueno, que se vote, se posiciona y luego que salga lo que salga. Nosotros que salga que no, encantados de la vida, que salga que sí, que ahí no podemos incidir, pero que la gente se posicione. Entonces, luego, claro, ya a nivel, ya como de detalle, que ya no era lo grave, era esto, ¿no? pero que, bueno, nos tocó, creo que eran 54 puntos, creo que fuimos el 53, en un pleno que lo mismo nos decían que podía acabar a las 11 o las 12 de la noche. No sé si la intervención, yo estuve de portavoz de las familias, no sé si fue sobre las 8, no me acuerdo bien, pero bueno, no nos parece que unas iniciativas que tendrían que impulsar la participación ciudadana, que tuvieran que tener una actitud un poco más acogedora, en lugar de convocarnos a primera hora, tenernos en vilo hasta el último momento, y no nos parecía que muy, no sé, muy un detalle hacia la participación ciudadana, ¿no? Pero bueno, luego en el mismo pleno, bueno, al final nuestra propuesta nada, se desplazó, no se ha tratado, una oportunidad que hemos perdido y que lamentamos profundamente, porque para nosotros era muy importante. Ya habíamos pasado un filtro de comisión preparatoria, un tal, no sé qué, o sea, que llegar hasta ahí para nosotros era realmente importante, y al final, pues bueno, todo se da un carpetazo, se zanja el tema, y claro, sacan una enmienda en la que vuelven a hablar más de lo mismo, es decir, una declaración de intenciones, porque hablar en estos momentos de crear una comisión para valorar el espacio radioeléctrico y hablar otra vez de que tener en cuenta las recomendaciones del Parlamento Europeo, y es que nos parece que de risa, porque esto ya se ha hecho en el 2013, en el 2014 hubo una adhesión a la resolución 1815 que habla de todo esto, o sea, que es más de lo mismo. Parece ser que es un clásico cada 2-3 años volver a hacer la declaración de intenciones, ¿no? Aparte que era totalmente ambiguo, no concretaba nada, porque hablar ahora de comisiones lo único que supone es hablar de aplazar, tomar soluciones. Claro. Y bueno, sí salimos con mucha insatisfacción, la verdad, porque luego, bueno, allí hay un momento que estás escuchando lo que te dicen y claro, el portavoz, en este caso era Alfonso Gil, nos comentaba que no había evidencia, que no había leído nada que dijera que esto podía provocar un daño a la salud. Yeah. Esto en el 2016, que lo diga un concejal de Medio Ambiente, pues es bastante triste, ¿no? Porque yo no sé lo que ha leído o ha dejado de leer, pero si estuviera dispuesto a leer lo que nos comprometeríamos a mandarle cajas y cajas de informes científicos con que muestran la evidencia, ¿no? Y luego, bueno, siempre también hablan de que no tienen competencias, de que el marco legal es así y tal. Y bueno, yo esto es respaldarse en no hacer nada, porque yo creo que en un ayuntamiento, desde una concejalía, deben de tener competencias, porque para eso se supone que están allí, claro, porque si no estaría cada uno en sus casas. Y luego, bueno, que hay competencias muy simples que nosotros les propusimos, que ya el mero hecho de empezar informando a la población de los niveles a los que está expuesto, pues ya sería un paso importante. También les comentamos que hacer una declaración institucional sobre la contaminación, como adhiriéndose a la resolución 1815, que habla de este 0,1, como lo ha hecho Donostia o como lo ha hecho también Vitoria, pues que también sería una voluntad y un gesto positivo. Y luego, bueno, cantidad de tareas que a nosotros se nos ocurren que son de su competencia, como hacer un mapa radioeléctrico, tener un censo exacto de las instalaciones, haber hecho un seguimiento a esta empresa que explota el servicio del ascensor, que con un permiso de transporte encubre este lucrativo negocio de antenas, haber recogido datos epidemiológicos. O sea, que aparte de decir que están entre el Real Decreto 1066-2001 y ahora la Ley de Comunicaciones, y que les deja sin poder hacer nada, yo creo que esto no es cierto, y que podrían hacer, si se lo propusiesen y si realmente tuvieran ganas de proteger a estos escolares y a los vecinos, creo que hay miles de cosas que se podría hacer, porque nosotros siempre les comentamos, nosotros somos padres, madres, y sin pensar, nunca pensamos cuáles eran nuestras limitaciones, y dimos charlas informativas, trajimos a Ceferino Maestu, a Pedro Costa, solicitamos informes de los niveles de radiación y los hemos pagado las propias familias, hemos pedido informes de apantallamiento y presupuestos, hemos ido a todas las entidades, a ayuntamientos, sanidad, educación, Ararteco, hemos pasado por el despacho de todos los grupos políticos, hemos ido recabando datos de lo que estaba pasando entre los vecinos y en nuestro propio centro. Hemos ido al Parlamento en varias ocasiones, ahora al Pleno. Hemos planteado en el centro que se crease una comisión de seguridad y higiene laboral para ocuparse de este tema en concreto. O sea que, si me pongo a decir toda la cantidad de cosas, siendo unos simples padres que hemos hecho, pues casi te diría que solo nos ha quedado acercarnos al Papa y contárselo. Sí. No, sí. Es cierto, porque ha sido un trabajo descomunal, incluso de recabar información, de pedir licencias de autorización de permiso para poner ese ascensor, no sé, otorgamiento de todas las licencias. Es que ha sido un trabajo de documentación impresionante. Entonces, si nosotros, que no tenemos capacidad de decidir y tal, con tanta responsabilidad, hemos hecho y seguimos haciendo y trabajo que también han hecho los vecinos, porque ellos tienen una cantidad de documentación impresionante. Entonces, si esto lo podemos hacer nosotros, ¿cómo puede ser que uno se cruce de manos de brazos en el ayuntamiento y diga que no, pues que no hay, no tengo competencias, que no puedo? Es decir, creo que habría que cambiar la actitud y decir, voy a ver y voy a hacer todo lo posible, lo que puedo hacer para proteger y para bueno, minimizar todo este impacto y estos niveles de radiación. Entonces, porque claro, también nos dicen, no, es que estáis en unos niveles, bueno, respecto al Real Decreto que habla de 450, pues podemos estar siempre en unos niveles divinos, claro. Pero si somos honestos y somos consecuentes con que el Parlamento Vasco se ha adherido a este 0,1 y está firmado por todos los grupos políticos y saben que no estamos a 0,1, lo consecuente sería hacer algo para que estemos a esos mínimos niveles, ¿no? Entonces, la verdad que no ha sido nada gratificante esta participación, ¿eh? Y No tiene ningún sentido que tengan esta postura, a no ser que, claro, lo único que se nos deja nos dejan a entrever es que bueno, que o les da igual esta situación, y como puede ser la vuestra, puede ser de otras situaciones de riesgo para la salud, y en la que simplemente se está pidiendo por lo menos tener el principio de precaución. Tampoco se está pidiendo que se quite la o sea, que no vamos a dejar de utilizar los móviles para nada, ni vamos a perder cobertura ni nada por el estilo. Y a veces te deja la sensación de que tiene que haber intereses oscuros, que tampoco a mí me gusta que seamos conspiranoicos ni nada por el estilo, ni pensar que la gente se pueda vender por 4 duros cuando estamos tratando de salud, me refiero a los políticos, por supuesto, o que simplemente son ignorantes y les da igual, o sea, que utilizan el poder para, no sé, para otros intereses. Yo creo que hay, en estos momentos, a ver, en un principio, cuando empezamos, sí que nos dábamos cuenta, jo, que había mucha ignorancia, ¿no? Porque cuando no había ni aparatos para medir el wifi, ni cuando los pedías en industria, ni en delegación, o sea, que había un vacío con esto, es una despreocupación, ¿no? Es como una desidia con este tema de que, bueno, se firman documentos, pero sin ser realmente consciente de llevar a la práctica todo lo que firmas, al menos intencionadamente, porque esto ya, ingenuidad, a estas alturas ya no nos cuela, ¿no? Luego, bueno, también es que es muy triste que todo el tiempo intenten desacreditarnos hablando de que o hablamos de sensaciones o hablamos de alarmismo o estamos en contra de la tecnología, y es que no, a estas alturas este discurso es muy pobre. Ni hablamos de sensaciones, porque la preocupación, siempre decimos, la preocupación de las familias y de los vecinos está basada en toda la evidencia científica que hay, está basada en informes técnicos que nos han hecho, diciéndonos los expertos, estáis en una situación de alto riesgo. Es decir, ni estamos en contra de la tecnología, porque Internet está muy bien, estamos todos de acuerdo, pero se puede hacer compatibilizando este servicio con la salud y es viable, es decir, es viable estar, tener cobertura con niveles muchísimo más bajos, y esto está demostrado ya ampliamente y no habría que hablar ya más de esto. Entonces, todo lo que decimos es de un sentido común, de una lógica, de un... Entonces, que llega un momento que dices tú, bueno, nos dejan claro que lo que están priorizando y es los intereses de estas empresas de telecomunicación, que bueno, que instalan todo sin pensar en las personas, en su salud y de cualquier manera. Y con el tiempo saldrán sistemas que sean biocompatibles, eso esperemos y es lo que todos deseamos, pero ahora que tenemos estos sistemas se podrían reconducir de una manera más saludable para todos, ¿no? Es decir, que tú, no cambia nada en casa, tú tienes internet y lo puedes tener por cable, puedes quitarte el wifi y claro, tienes lo mismo, el acceso a toda esta comunicación, a toda esta información, es el mismo. Entonces, es que lo que estamos diciendo es prácticamente de sentido común, ¿no? Entonces, que te nieguen este principio de precaución. Y luego, claro, cuando siempre dicen, no, es que el doctor Ceferino Maestu dijo que el wifi era realmente el problema. A ver, esto es manipular sus palabras, porque en realidad cuando uno lee su informe, la primera recomendación, y por eso creo que puso que es las numeró, dijo que la primera conclusión, y lo leo tal cual, de estas medidas nos lleva a recomendar la retirada de esta antena situada a escasa distancia del colegio. Claro. O sea, que cuando dicen, no, es que niegan lo que ya está escrito y manipulan las palabras de los demás, esto ya realmente es bastante grave, ¿no? Porque casi todo lo que solemos comentar de cuando pedimos que cambien el medidor, por ejemplo, es porque hasta en sus propios informes, cuando nos han dado los niveles en la terraza, dan 3 veces menos de los que dan en el patio. Y es que tenemos sus propios informes, los que nos ha realizado el ayuntamiento, que han solicitado alguna empresa de que lo han hecho. Entonces, cuando llevamos ya 4 o 5 veces pidiéndoles reubiquen este medidor porque está pantallado, porque no ya ni siquiera hablamos de que, bueno, son unos sistemas de medición que por norma, la norma que ellos tienen, recoge promedia, ¿no?, la señal en el tiempo, es decir, que no te coge la intensidad real pico a pico, pero bueno, aunque sabemos que promedian, por lo menos que dé la medida promediada real, pero es que encima ni siquiera te lo desplazan y encima te lo niegan. Y entonces ya es un cúmulo tan enorme de circunstancias que dices tú, bueno, no sé. Ya no sabemos por dónde presentar la documentación, a dónde recurrir, porque estamos realmente indefensos e impotentes, ¿eh? O sea, ya es una impotencia y una preocupación que se va acumulando y que está suponiendo un desgaste impresionante tanto a las familias como a los vecinos. Y bueno, estamos realmente ya cansados, ¿no?, de este tema, ¿eh? Pero bueno, seguiremos porque nosotros tenemos que seguir protegiendo la salud de nuestros hijos y la salud de los vecinos también. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Y además había, si no tengo entendido que, si no recuerdo mal, había casos en los que se había podido, en algún colegio que también se había pedido quitar el wifi, por ejemplo, se había conseguido retirar y también tengo entendido que bueno, que a veces se utilizan, pues bueno, el ejemplo de países europeos del norte, Alemania, Suecia, Dinamarca, etcétera, en la que tengo entendido también que en colegios han decidido retirar el wifi o sistemas de telefonía, de teléfono fijo también inalámbrico, en favor del cable, y que es otro argumento más también para decir que en otros lugares también están volviendo volviendo a dar la vuelta a este sentido y a estudiar muy seriamente y ver cómo cambiar esta dinámica de llenarnos de antenas y de señales por todas partes. Y parece que tampoco les vale cuando hablamos de adaptarlo aquí. Efectivamente, pero es que aquí siempre se va uno a Europa y es verdad que aquí hay casos de escuelas, colegios, bueno, que han tomado una actitud como más responsable, a mi parecer. Mismamente estuvo el propio Lezo, es decir, que en Guipúzcoa decidieron que no ponían wifi, que cableaban, y bueno, fueron sancionados por la propia, el Departamento de Educación, pero luego el Ararteco les dio la razón, porque ponían excusas de que si se van a caer, se van a tropezar, que si no por sé favor, qué. Sí. Y nadie se ha tropezado, nadie se ha roto la cabeza contra el suelo, y como este colegio, que fue un caso público y bastante sonado, hay muchos otros que lo han hecho, sí. y súper bien. Nuestro caso, pues bueno, es el único centro aquí en el País Vasco que se ha hecho con dinero público. Pero claro, luego te encuentras, y estamos muy muy bien, pero luego te encuentras cosas como hace días se han organizado las segundas jornadas en Durango, organizadas por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, yo la verdad que no puedo dar crédito a que, sin que nos hayan consultado a las AMPAs, se vuelvan, ya el año pasado lo hicieron, pero este año otra vez, se vuelvan a promover y a organizar unas jornadas en las que están promoviendo las redes inalámbricas. Sí, las tablet, imagino, y todo, claro, este tipo está, de... Está la delegación, la Consejería de Educación, y está encima, es una iniciativa que pone que es de los padres. Y yo digo yo, pero ¿quién ha dado esta orden si a las AMPAs no nos han consultado y están utilizando nuestro nombre? Ya. Como que es algo que las... Imagínate qué grave, porque es como que te ponen que las familias están demandando esto y no nos han consultado, no sabemos nada, y se están organizando contratos para implantar toda esta tecnología sin haber contado con nosotros, y encima tenemos que leer que es algo que surge de las INICI, de las AMPAs. Entonces, esto a mí me ha parecido, y además quiero aprovechar este momento que me acaba de venir a la cabeza, la verdad, porque nos parece que es para denunciar que se esté usando el nombre de unos colectivos que engloban a todas las AMPAs, que a nosotros no nos han preguntado si queremos este sistema de conexión a Internet de esta manera, o sea, para los centros escolares de nuestros hijos, y se haya llevado ya a cabo, hayan invitado a los profesores, a los directores, para adoctrinarles bien de que esto es lo mejor, y nosotros, que nuestros hijos van a ser los principales afectados, que van a tener que sufrir las consecuencias de esta tecnología, no nos hayan preguntado nada. Entonces, esto es muy serio, o sea, es muy, muy, por sobre todo cuando el Parlamento Vasco ya se ha adherido a la resolución 1815, y esta resolución es muy clara en cuanto a los sistemas de conexión. Habla de proteger a la población infantil y de hacer campañas de información y de cablear los centros escolares. Entonces, ¿cómo con estas directrices tan claras y consensuadas en el Parlamento Vasco y que deberían regir este tipo de jornadas, cómo no se ha podido hablar de nada de todo esto, ¿no? Es decir, que se está ocultando información que ya el quien ha organizado esto sin consultar y tal, con unos objetivos muy claros, de pasar por encima de criterios de salud, sea como sea, otra vez imperando el negocio de todas estas compañías que están ahí metiendo la nariz muy hábilmente, en tal. Al final es lo que hace poco una compañera, en unas jornadas que hubo en Madrid, dio una charla preciosa, que era de la escuela, al final es una cantera de electrohipersensibles, por no decir una cantera de muchas otras cosas. Claro, claro. Pero dices tú, bueno, por favor, dejen a nuestros niños en paz, cuando ya hay una recomendación. El principio de precaución, creo que nadie lo ha entendido, porque parece ser que tiene que haber muertos y muchos enfermos, sí. Y entonces aplicamos el principio de precaución. Pues no, señores, el principio de precaución se debería haber dado mucho antes de que todo esto hubiera ocurrido. Y ya hay muchos enfermos y muchos muertos, en relación a todos estos niveles de radiación que está soportando la población aquí y diría que en todo el mundo, ¿no? Pero quería, bueno, sí, yo quería hacerte una pregunta bastante seria. En la situación en la que estáis ahora de tantos años en esta pelea y comentabas que después de haber estado de haber presentado esta moción en el ayuntamiento, pues es normal que os sintáis un poco muy defraudadas con las instituciones y también muy desgastadas por el esfuerzo que supone, ¿no? Volver a chocar con estas personas. ¿Algún padre, madre se ha planteado, por ejemplo, cambiar de centro a sus hijos, ya que no pueden, está siendo muy difícil que cambien, quiten las antenas? Pues mira, el año pasado que hicimos tomamos una medida que era real, pero también era un poco para presionar a la delegación. Claro. Hicimos una matriculación colectiva, incluso pedimos a la delegación que nos dejase volver a nuestro centro, porque ya sabes que en el Instituto Solocoeche vienen de dos líneas, que son Carmelo y Castola y García Rivero. Como Carmelo y Castola hizo su propio centro, que ahora es primaria y secundaria, nosotros lo que pedimos a la delegación es que, puesto que todas las aulas de secundaria estaban equipadas y para usar, que nos permitiera a los alumnos volver a esas aulas. Bueno, no nos lo permitieron, a pesar de estar vacías y totalmente preparadas para funcionar. Dijeron que la planificación era que comenzase la secundaria el año siguiente y que nos negaban la posibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Que de todos los que presentamos matriculación en otros centros, hubo creo que 3-4 familias que se fueron, que ya no aguantaban esta situación porque realmente crea un malestar impresionante. Y otra gente, yo por ejemplo, mismamente, que también había hecho matriculación en otro centro, al final decidí quedarme, ¿no? Porque nos hablaban de que iban, siempre nos andan prometiendo, y bueno, se ha llevado a cabo lo de quitar el wifi, que nos alegramos enormemente que nuestro centro esté cableado, por fin, porque es una fuente menos de problema. Pero siempre decían, bueno, se va a pantallar tal, y entonces yo me he quedado, pero te soy sincera, ahora estoy, mi hija en concreto y los que nos decidimos quedar, nos ha tocado ahora al otro lado, que la afección es menor que la cara noroeste, justo la que está enfrente de las antenas, y siempre no se nos va del cuerpo el temor. Porque tienes un temor, es decir, de que les pueda pasar algo, ¿no? O sea, que no nos dejan proteger y llegar a unos niveles adecuados, siempre andamos hacia nuestros hijos diciéndoles, bueno, en este espacio no te pongas, aquí tal, porque claro, el centro de por sí está ya muy limitado, la terraza está cerrada a cuenta de que están las antenas enfrente, hay el aula que está justo en la esquina, solo se decidió usar para desdobles, para no incrementar las horas de los chavales. En el patio, la zona de la terpe, bueno, es donde más da, y yo personalmente a mi hija le suelo decir, ahí no te pongas, evítalo, evita estar en este lado y tal. Entonces, imagínate qué paso por la escuela, el recuerdo que se le va a quedar a mi hija. Más traumático un poco, ¿no? Desde luego se le va a quedar traumático. Entonces, no, a veces tengo mis dudas de si he tomado la decisión correcta o no. Lo que sí es claro es que sí se implantó un bachillerato, pero en estas condiciones hay mucha gente que se plantea no alargar más 2 años y quedarse aquí en bachillerato y largarse, ¿no? Porque, bueno, sí, uno se queda porque lo prometen y te dicen, bueno, que sí, que vamos a pantallar, porque es que encima es que nosotros habíamos pedido presupuestos para pantallar, o sea, que ya era algo que dábamos por hecho, había una partida del Parlamento, estaba el dinero y ya teníamos los presupuestos sobre la mesa y ahora nos viene la jugada de que se destina a otra cosa, sometiéndonos al agravio comparativo con el Colegio Ibaiondo. Entonces dices tú, jo, es que nos someten a un agravio y encima cuando nos dan el dinero, de repente no es para eso, aunque estaba escrito que tenía una finalidad. Entonces, están todo el tiempo así. Entonces, no sé, ahora es el periodo de matriculación y no sé si acaba el día 5, y es algo que a todos nos ronda por la cabeza de pensar si estamos haciendo lo adecuado, si pueden tener un riesgo serio nuestros hijos, y esto de verdad que es muy, muy lamentable, porque se merecerían estar en un centro que puedan correr, que puedan estar, qué tal, sin, porque hasta entre ellos bromean muchas veces, ah, aquí igual cogemos un cáncer y tal, y esto es muy triste, sí, triste, porque deberían estar como cualquier escolar, ¿no? O sea, ya este edificio tenía sus problemas, porque tiene sus problemas de que no han invertido, no lo han puesto en condiciones respecto a otros problemas como humedades o como ventilación o como, bueno, limitaciones del propio centro, como para que encima ahora tener toda esta carga de ahora los niveles de radiación, ¿no? Entonces, no sé, es una pregunta realmente... Me tocas la fibra con la pregunta, porque yo me muevo siempre entre dos aguas, ¿no? De saber si estoy haciendo lo correcto y de la duda de que pueda pasar algo, ¿no? Porque sobre todo porque encima somos tan conscientes, es que porque estamos teniendo ya tenemos la información, y cuando uno es muy consciente el sufrimiento es mayor. Entonces, bueno, luego es que no sé, yo la verdad que cuando oigo discursos tan pobres como que me digan el otro día en el pleno de vete donde el ministro Soria que te quite las antenas. Es decir, oyes ese tipo de contestación cuando tienes una preocupación tan fuerte, tan profunda, y desde luego es que a mí me dan ganas de llorar. Porque yo diría a esta persona, yo no voté la ley de telecomunicaciones, yo lo que pretendo es que mi hija vaya a una escuela en el que pueda estar su salud garantizada, y aquí que todo el mundo se esté lavando las manos y no esté tomando responsabilidades es bastante lamentable. Porque yo ahora mismo te digo que si hubiera un alimento que les hace mal en el comedor, se suspende rápidamente. Pero esto, como da tantísimo dinero y hay tantos intereses por medio, pues uno hace la vista gorda y como que no pasa nada. Y claro, y a veces el daño, como decíamos en el escrito, es de difícil reversibilidad, por no decir en algunos casos de ninguna. Entonces, y como estamos hablando también de un riesgo como, por ejemplo, la energía nuclear, ¿no? Como la radiación, que ni se huele, ni se saborea, ni se siente, bueno, se puede sentir, pero no en el momento quizá inmediato, ni se ve, que es algo invisible, ¿no? Es un enemigo invisible que además lo utilizamos para comunicarnos en esta era de las telecomunicaciones, pues más difícil. Tenemos que ir terminando la entrevista. Nos habrán quedado un montón de cosas todavía para comentar y nada, me gustaría poder convocarte para en otro momento comentar algunos de los detalles de todo ese gran trabajo de documentación que estáis haciendo, ¿no? Pues preguntarte por cómo se trata esta cuestión por otros medios de comunicación, si habéis encontrado alguna complicidad en alguna persona funcionaria que os pueda ayudar. Recordándome yo de una película que si no la has visto te animo a verla, aunque es dura, pero bueno, puede tener un final feliz, de Akira Kurosawa, que se llama Vivir, en la que un funcionario consigue y ayuda a una reivindicación de unos padres y madres de unos vecinos a que saneen un barrio, y bueno, pues un montón de otras preguntas que tengo por ahí también que me gustaría poder charlar contigo en otro momento para completarlas. Bueno, yo para acabar, muchas gracias por tu recomendación. me suena, pero bueno, volveré a hacerme con la película para verla, te lo agradezco mucho. Yo, bueno, para acabar, decir que aquí en nuestro tema a veces los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Porque, claro, hay veces que leemos en los titulares, pues cuando dicen el impacto de las antenas de solo coche será estudiado a fondo, pues la gente tiene la impresión de que este tema ya se están ocupando, claro, y de que incluso gente nos ha dicho, si pensaba que ya estaba solucionado lo vuestro. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque es que al final dices tú, parece que están difundiendo la voz de que se está arreglando y nosotros seguimos sin soluciones. Y luego, bueno, ya así como para acabar, yo quería a toda la gente que nos haya estado escuchando y que tenga un interés o tenga una problemática similar, o porque prácticamente el tema de la radiación, este tipo de radiación no ionizante, está todo el mundo afectado porque tiene wifi y tal. Yo aconsejaría que hay una página que son www.pccem.org, que bueno, aquí van a poder encontrar, es un grupo, es la plataforma estatal contra la contaminación electromagnética. Hay gente que está haciendo un trabajo impresionante, es decir, buenísimo, y está colgado todos los estudios científicos, todo lo que hay, un trabajo recopilatorio de documentación realmente interesante, e incluso se pueden dirigir al contacto que viene en esta página y podrán encontrar, aparte de información, un apoyo seguro. Entonces, a nosotros nos ha servido mucho contactar con la plataforma, hemos tenido un apoyo, un respaldo y nos han informado. Y bueno, es algo que hoy en día se echa de menos, ¿no? La buena información y también el apoyo. Entonces, dejo ahí esta página, sí, para el que necesite y tenga interés, pueda acceder. Muy bien, pues lo dicho, es que Ricasco, muchas gracias. Mucho ánimo para ti, todas las padres y madres de la Asociación de Padres y Madres del Instituto de Educación Secundaria de Solocoeche, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros y bueno, yo no pierdo la esperanza de que el 2016 sea el año de las soluciones. Un saludo a todos. Hasta otra, un abrazo, agur. Ale, agur. La justice et aussi la fraternité. Si on t'offense, je me sens offensé. Je pensais qu'un rêve pouvait se réaliser. J'étais jeune, naïf et stupide. Ils m'ont expliqué. J'étais jeune, naïf et stupide. Pour moi c'est trop compliqué. Je croyais qu'on était de la race humaine et qu'un fer dans la merde est un fer quand même. Je pensais que quand les vrais problèmes approchent, un ami est plus précieux que de l'argent de poche. J'étais jeune, naïf et stupide. Ils m'ont expliqué. J'étais jeune, naïf et stupide. Pour moi c'est trop compliqué. Oui j'étais jeune, naïf et stupide. Ils m'ont expliqué. Oui j'étais jeune, naïf et stupide. Pour moi c'est trop compliqué. Un seul Dieu, qu'il était tout puissant et très miséricordieux. Je pensais que la couleur de la peau d'un homme ne vaut pas plus que celle de ses yeux. Ils m'ont dit que j'étais jeune, naïf et stupide. Ils m'ont expliqué que j'étais jeune, naïf et stupide. Pour moi c'est trop compliqué. Je croyais qu'il y avait un système à la racine de tous nos problèmes, qui brisait les rêves des gens sous le poids de la vie quotidienne. J'étais sûr qu'il y avait des gens bien qui voulaient prendre en main leur destin, ne pas laisser les dirigeants décider à la place des gens. Ils m'ont dit que j'étais jeune, naïf et stupide. Ils m'ont expliqué que j'étais jeune, naïf et stupide. Pour moi c'est trop compliqué. J'étais jeune, naïf et stupide. Ils m'ont expliqué. C'est trop compliqué. J'étais jeune, naïf et stupide. Kaixo egunon, eskerrik asko tortxegatik. Bueno, así cogara, El pasado miércoles 27 de enero, la Audiencia Nacional, de la mano del juez Eloy Velasco, desarrolló una operación policial contra el Partido de Reconstrucción Comunista, organización integrante del Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Kurdo. En esta operación, llevada a cabo en Bilbo, Madrid y Valencia, fueron detenidas 8 militantes de dicha organización, además de un compañero kurdo. También fueron registradas por la Policía Nacional las sedes del partido en Madrid y Valencia, además de los domicilios de las detenidas. Las compañeras detenidas son acusadas de organizar una red de apoyo y captación para enviar combatientes a luchar al Kurdistán sirio, de la mano del Partido de las Trabajadoras del Kurdistán, PKK, además de ser el enlace directo en el Estado español con la estructura de dicho partido y con la KCK, Unión de Comunidades del Kurdistán. Operazioen ondorio zuzena, erakunde komunistaren bi militanteen eta lagun kurduaren gartzelaratzea izan da, horietako bik, 16.000 eurotako finantzarekin. Hirugarrena, rekonstruzion komunistaren idazkari nagusiari fiantzarik eta baldintzarik gabeko espetxe zigorra ezarri diote. Bestalde, Partido Marxista-Leninista, rekonstruzion komunistaren jarduera politikoaren urtebeteko debekua ezarri dute, antolakuntza eta ekintza politikoen oinarrizko eskubide demokratikoen aurkako atentatu da delarik. Zareka dau burutzeko, estatuak erabilituen aitzakiak funtsarik gabekoak dira erabat. Rekonstruzion komunistak ez du inoiz eskutatu herri kurduaren elkartasun aktiboa praktikatzen duela, batez ere Rojavako iraultza demokratikoaren alde eta ISIS, Daesh, munstru imperialistaren aurkakoa. No es la primera vez que en el Estado español, de la mano de la Audiencia Nacional, ha querido procesar a otras organizaciones que han ejercido la solidaridad internacionalista. Y por mucho que el Estado despliegue su aparato represivo, persiga y pretenda condenar a la solidaridad internacionalista, esta lucha seguirá adelante, fortaleciéndose, si cabe, todavía más. Por otro lado, mientras el imperialismo, en su fase de descomposición, pretende dar sus últimos coletazos a base de invadir y saquear los recursos y riquezas de otros pueblos, generando guerras de rapiña, como es el caso de Siria. Se encargan, paralelamente, de difundir en los medios de comunicación acólitos del régimen la legitimidad de su locura belicista, que arrastra a la destrucción y la muerte de la clase trabajadora y los pueblos a nivel internacional. Eta estatu imperialisten asmoak blindatzeko, rekonstruzion komunistaren aurkako bezalako operazioak burutzen dituzte, operazion baie deritzona, elkartasun borroka eta internazionalismoak kriminalizatzeko asmoarekin, herri kurduaren erresistentziarekin gertatzen den bezala. Turkiako herri kurduaren aurkako represio basatia salatzen dugu. Ehundaka erail, poliziak eta ejertzituak setiatutako hiriak, alkate, zinegotzi, kasetari eta abokatuen atxiloketak eta erailketak. Erdoganen gobernua fasistatzat salatzen dugu, milaka eta milaka refusiatuk pairatzen duten egoera jasanezinaren erantzulea delarik, baita Europako Batasunaren gobernuen konplizitatea ere salatzen dugu. Queremos mostrar, como lo hemos hecho hasta ahora, la solidaridad sin reservas con Rojava, en el Kurdistán sirio, donde día a día se enfrentan al ISIS, mano ejecutora de los intereses imperialistas en esta parte del mundo, dándonos un ejemplo de dignidad y valentía en la lucha por la soberanía de los pueblos y por la democratización de todas las relaciones humanas, económicas y políticas. Es la solidaridad internacionalista la que ataca la raíz del conflicto, que no es otro que un conflicto de carácter político y de clase, mientras que la intervención de las potencias imperialistas en la región esconde sus verdaderos intereses políticos y económicos, engañando al pueblo a través de los medios de comunicación que no hacen otra cosa que respaldar la política de guerra de los estados. Estatuaren aparatu errepresiboaren erasoak, haren aurka antolatzen den langile klasea geldirik mantentzeko asmoa du. Herri mugimendua, erakunde politiko eta iraultzaileak eta elkartasun internazionalista bere jomugan jarriz. Estatuaren izaera antidemokratikoa argi eta garbi plazaratuz. Hau guztia udela eta, Bilboko herri mugimenduak, ostegunean, Unamuno plazatik arratsaldeko 8:00 abiatuko den manifestazioan parte hartzeko deialdia luzatzen dizue. Atxilotuak askatu! Internazionalismoa ez da delitua! Rekonstruzion komunista aurrera!